cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, no te voy a preguntar hoy... ¿Cómo? Que se dedican a la poesía ahora. Me parece maravilloso. Ah. Nos faltó el vinito, Juan Carlos. Sí. Se faltó el vinito. Acá justo hay un agosto poético en el Centro Cultural. Total, sí. Se vienen poetas de América Latina, de todas nuestras provincias. Para nosotros la poesía es un clásico de este Centro Cultural y como vos decías, mientras haya un misterio, habrá poesía, decía Gustavo Adolfo. Así que es uno de los atributos y de las sensibilidades más maravillosas del ser humano. Bueno, no sé si vos escuchaste el otro día, porque no estabas acá, me parece, en nuestro momento. Pero yo recomendé que la hija de Fito está haciendo parte de un espectáculo en el Centro Cultural, que son las son los poemas de Patricia Díaz Vialet Sabelo, te cuento. Así es, efectivamente, sí. Sí, sí, efectivamente, de la Patricia. Todos los jueves, ahí está Marga. Bueno, veo que estás enterada y estás atrás de todo. ¿Ha visto? Sos insuperable, Gaby, sos insuperable. Y con un vinito no sabes lo que soy. Y con un vinito y dos o tres, no quiero ni pensar. Rock and roll. Ahí ya es Ramones, se cambia su nombre a Ramones. A ver, Juan Carlos, no te voy a preguntar hoy qué tomás para esta tarde. Te voy a preguntar en qué mesa te sentás en este bar imaginario en el que nos encontramos a charlar un poco de política. Dos veces por semana. ¿En qué mesa? ¿En qué mesa te sentás? ¿Te sentás en la mesa que están jugando al truco? ¿O te sentás en la mesa en la que están jugando al tute? No, yo no tengo duda, porque en el club de mi barrio los dos son un recontra clásico, pero yo me dediqué desde niño al truco. Bueno. Y ahora que ya soy mucho más viejo que un niño, sigo con el truco y muy poco o nada con el tute, más allá de que veo que los que juegan al tute dicen que es hermoso. Somos más felices. Sí, dicen que es hermoso y es bien cabrero, ¿no?, como corresponde. Pero lo mío es el truco y debo decir que juego, puedo ser un, no muy modesto, yo soy modesto de verdad, pero para el truco estoy en las grandes ligas. ¡Epa! Mirá vos, ¿jugás en pareja? Y juego en lo que sea, el truco gallo, el truco de dos, el truco de tres, lo que quiera. Bueno, escúchame, elegite un compañero o compañera y ahí vamos con Néstor. Bueno, como no, hay que pensar por qué se juega, porque en el club de mi barrio, se está picando. La filantropía no existe. Muy bien, se está picando esto. Vamos a hacer una pausa porque si no, no sé dónde terminamos. Escuchame una cosa. Todo esto porque yo mencioné el tute, no sé por qué, me tiraron a matar, ¿no? De todo. Casi me dicen cipayo, unas cosas tremendas, desconociendo el origen. Entonces hicimos la pregunta a nuestra audiencia. 11-3200-0530 o en el YouTube, en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué pasó, Luis Paí? Bueno, ganó por afano el tute, efectivamente. ¿El tute? Ganó por afano el tute. Hay dos que subieron la apuesta y dijeron el tute antes que el truco, pero antes que el tute, el mus. Ah, mirá. Bueno, atención a eso. Y después un mensaje muy interesante que dice: buenas tardes, tute cabrero. Juntada de amigos para jugar al tute es muy normal para los descendientes de italianos. Tengo 71 años, aprendí cuando tenía 16 años trabajando en la fábrica Olivetti, que por esos años era italiana, bueno, es italiana. Casi todos los empleados eran italianos o descendientes y aprendió ahí a jugar al tute. Bueno, nos felicita por el programa, no deja su nombre, una pena. Gran anécdota. Bueno, más o menos conocemos la audiencia de este programa, ¿no? Ganó, usted no apostaba, ninguno apostaba que ganaba el truco. No, hubiera jurado que ganaba el truco. Bueno, muy bien. Mi nieto de 12 años dice: Agus, jugamos al truco. O sea, como que hay una cultura relacionada con el truco muy grande. Pero bueno, encuestas son encuestas. Ustedes saben que yo las encuestas no creo. Igual 12, estamos hablando de León, me imagino. Sí, de León, de León. Sí, 12, de años, nieto, León. 12 años chico para el Tute, me parece todavía. Puede ser. Lo admito, pero la cuestión es que viene y te dice, Abu, jugamos al truco. Qué grande, algo bueno. Es todo eso. Sí, sí, bueno. algo es. Bueno, Juan Carlos, quiero hacerte escuchar un testimonio relevante de las últimas horas. Vamos a hablar del Congreso. Del 012 hablamos, pero se está en este momento está trabajando la Comisión Libra, emplazada por esa sesión, y sí. Mañana hay un desfile de comisiones, creo que son 4, en todas ellas participa algún amigo en común, para tratar de destrabar o eventualmente hacer funcionar comisiones que tenían bloqueado por parte del gobierno, claro. Sobre todo por José Luis Esper, Comisión de Presupuestos de Funcionamiento. Pero en medio de todo esto aparece una tal Margarita Stolbizer, que hace esta declaración. Escucha. No estuvo mal que cuando el gobierno revisa su primera actitud y decide llevar adelante solo un proyecto de ley bases que ya no era ni por asomo lo que era el anterior y que lo acota en ese primer artículo a lo que decía emergencia económica, fiscal y financiera, que era la que nosotros le habíamos pedido, yo voté entonces en general, porque un poco me había comprometido que si bajan esto y lo acotan a eso, acompañamos, se había desmalezado todo el resto y después lo que hice fue votar en contra todos los contenidos de la ley base y voté en contra de facultades, de privatizaciones, de RIB, voté en contra de los contenidos en realidad. Hoy, a la luz de lo que pasó, tal vez te puedo decir, bueno, te quede inocente, pero en aquel momento era bastante razonable que yo cumpliera y votara la ley bases en general sin prever lo que iba a pasar después. Te quede inocente, dice Stolbizer, tomé mi reparo, voté en general porque me había comprometido que si estaba en la reforma se iba a acompañar, después en particular voté, pero bueno, te quede inocente porque no me imaginé que el gobierno iba a hacer todo lo que hizo. Juan Carlos Junio. Bueno, hoy en una nota que mandé a un diario amigo, sí. Página 12, cito, si, por el, en fin, iba a decir sin querer, en el desarrollo del texto, cito a la ley bases, uh-huh. Gracias a ley bases, y entre paréntesis pongo no olvidar a quienes la votaron, sí. Ofrecen la privatización de nuestras represas hidroeléctricas de Neuquén, de Río Negro, Licurá, Chocón, Arroyito, Cerro Colorado, etcétera. O sea, la ley bases ha sido una de los pilares principales de la política de entrega de nuestras riquezas, de recursos naturales, de conculcación de derechos sociales de todo tipo, o sea, de este proceso de destrucción del patrimonio nacional y los derechos sociales y culturales, ¿cierto? O sea, eso yo creo que finalmente fue así. Uno de los argumentos principales que se esgrimieron, algunos que se prestaban como amigables, era que el gobierno había ganado las elecciones y hay que otorgarle gobernabilidad. Eso es lo que se dijo en las intervenciones centrales principales en la Cámara de Diputados. O sea, Stolbizer y tantos otros, ¿no? Pero Stolbizer, no sé, sale y dice, estaba advertida sobre lo que podía haber pasado. Digo, porque había pares en la Cámara que evidentemente pero, no lo acompañaron en función de la votación. No, yo ya no recuerdo la votación, pero los seguro que los 98 de Unión por la Patria votaron en contra, y muchos otros también, solo que no dieron los números, y entre el PRO, lo de la Libertad Avanza, y todos estos otros, entre ellos Margarita, que la votaron, ella dice, la voté en general, y después no voté en particular. Sí. Era una ley que... yo siempre pienso que estas leyes troncales que plantea el establishment económico son las que demuestran hasta dónde los legisladores están decididos a enfrentar y desmarcarse el poder económico y hasta dónde no están dispuestos a desmarcarse del poder económico en las cuestiones estratégicas, como por ejemplo algo tan trascendente como el RIGI, que era una exigencia del poder internacional y nacional de que salga el RIDI. Entonces, para mí, esa es una mirada de fondo. Hay cuestiones donde vos ves muchos diputados, diputadas, que oscilan, que votan a favor, que votan en contra, que votan a favor y en particular otras cosas, que se retiran del recinto, que se van al baño, todo lo que puede, que no dan quórum, que dan quórum, pero hay algunas leyes que son determinantes, no solo para el pueblo y para el país, sino para el establishment. Uh-huh. Y esas leyes que son determinantes para el establishment son las que marcan las conductas políticas de unos y otros. Bueno, las autocríticas son legítimas, tienen, eso sí, tienen que ser crudas. No sé si es la mejor palabra. Esas autocríticas tienen que ser sin eufemismos. Y entonces, bueno, son legítimas. Y si no, eso es brumoso. No, estoy pensando que una vez que se realiza la autocrítica, y que Stolbizer dice pequé inocente, y que el propio Miguel Ángel Pichetto también hace una referencia similar, no tan directa o explícita, pero una referencia similar, yo me imagino que de aquí en adelante, entonces, sus votaciones serán consecuencia o consecuentes con lo que acaban de reconocer. Sí, pero está bien lo que vos decís, Pablo, estoy de acuerdo. Se supone, o tendrían que ser consecuentes con ese reconocimiento. Porque ahora ya se dieron cuenta, digamos, que más no, allá de... No, pero por eso, el reconocimiento, no sé por qué me salió brumoso, el reconocimiento, la autocrítica, tiene que ser clara y contundente. Porque si también el reconocimiento es ambiguo, o es brumoso, entonces lo que vos decís que tendría que ocurrir es brumoso. Claro. Entonces, por eso que la autocrítica es una herramienta importante en la vida personal, en la vida de cada uno de nosotros y en la política. Uh-huh. El asunto que sea claro y distinto. Pero, aunque sea claro y distinto, como decía algún filósofo, no quiere decir que todo lo que aconteció como consecuencia de esos errores no hayan generado un gran daño. Porque tus errores y los míos de mi vida son errores que afectan mi vida. O los tuyos, Pablo, uh-huh, o los de la Gaby. Pero después, cuando vos tenés una función política, porque te votaron 150.000 personas, e integrás un cuerpo en el que se decide la vida de millones de personas, bueno, vos podés hacer la autocrítica, pero mientras tanto tenés que asumir y hacerte cargo que se tomaron decisiones que dañaron a millones y millones de seres humanos en su vida. Juan Carlos. Y dañaron el patrimonio colectivo y el acervo cultural de una nación. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junior, el café.